Aquí estamos con Daniel Calmels. Acaba de terminar una de las jornadas de trabajo en el marco de un seminario que está dando aquí en nuestra comarca, invitado por la red Pickler. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado, encantado. Estamos centrados en una temática muy particular, que es el concepto de cuerpo. Pero el cuerpo no pensado desde la biología o como lo piensa un médico desde la medicina, sino ese cuerpo de la expresión, de la comunicación, o sea, el cuerpo de la cultura. Uh-huh. Ese cuerpo que ha tenido en las últimas décadas grandes cambios, grandes modificaciones. ¿Qué tipo de modificaciones? Bueno, en algunos aspectos hay algún tipo de empobrecimiento de lo corporal. Por ejemplo, la experiencia del niño actual en algunos aspectos está reducida por la aparición de un fenómeno que es el juego de las pantallas. En muchos casos la pantalla alivia la situación de crianza porque el niño está más ocupado en eso, pero le resta un tiempo de investigación, un tiempo de exploración del espacio, de exploración de los objetos. Desde el punto de vista de la mano, si tomamos la mano en sí, lo que vemos es que el uso de la pantalla requiere un mínimo esfuerzo y un mínimo uso de una zona del cuerpo, que son los dedos. Basta un roce en la pantalla para que produzca un efecto. Quiere decir que por más que un niño esté muy desarrollado en el uso de la tecnología de pantalla, no desarrolla praxias importantes. Esto me hace pensar en cuántas veces, ¿no?, los adultos decimos, qué bárbaro, qué avanzados los chicos, sí, de hoy en día. Fíjate, sí, sí, qué bien que se manejan con, sí, la tablet, con el teléfono. Claro. Y lo vemos como con una admiración, pensando, ¿no?, que en realidad estamos estimulándolos o haciendo que desarrollen, sí, sí, sí, una gran capacidad. Sí, a mí me llegan en consulta, soy psicomotricista, atiendo en la ciudad de Buenos Aires, papás que me dicen, bueno, que él tiene un desarrollo muy importante con la computadora, con la pantalla, pero que tiene dificultades para escribir. Uh-huh. Vos fíjate que en la pantalla los dedos se usan por separado, y la mayoría de las praxias, o sea, de las acciones aprendidas, como es tomar un lápiz, se hace con los dedos todos juntos. Uh-huh. O sea, el chico se especializa en dedos separados y no en dedos todos juntos, y digamos, una praxia requiere de secuencias de movimientos. Secuencias de movimiento empieza un inicio, un desarrollo y un cierre. En cambio, el uso de la pantalla es algo que se repite con distintas modulaciones. Pero es muy sencillo y se puede aprender desde edades muy tempranas y no hace un aporte a lo corporal. Quiere decir que hacen cuerpo, arman cuerpo con los aparatos, y eso es una complicación. Toman un lenguaje que no es propio de nuestra comunidad. Y en la relación con el otro yo construyo mi rostro. No nacemos con un rostro, nacemos con una cara. La cara es una porción de la anatomía, el rostro es una construcción social. Y yo armo mi rostro de acuerdo a otro rostro. Ahora, si yo estoy muchas horas frente a una pantalla, voy a tener cierto déficit a nivel del rostro, a nivel de las praxias, a nivel de mi voz. Voy a tener una corporeidad más, digamos, empobrecida. A esto se le agrega otra cosa, que tiene que ver con los sabores y con los gustos. La comida actual es comida blanda. La comida actual viene ya casi digerida. La comida viene más elaborada. Tenemos el pan cortado en rebanadas, los maníes sin cáscara, las aceitunas sin carozos, el pollo sin piel, sin hueso y sin pollo, digamos, porque tiene casi el mismo gusto que el cerdo y que la carne. Todo se ha modificado. O sea, recibimos una alimentación que está ya trabajada, y eso deja la boca en un lugar de un bebé. O sea, el mundo actual, por un lado, ¿no?, nos hace cada vez más pasivos, y después hay momentos en los cuales necesitamos poner en práctica acciones y habilidades que parece que nunca habíamos aprendido. Esa sería más o menos la problemática. Sí, sí, sí, y cada vez más, digamos, proliferan lugares donde artificialmente se hacen experiencias corporales, como pueden ser los gimnasios, por ejemplo. Y cada vez los adolescentes jóvenes empiezan a ir a los gimnasios, porque hay una escasez de experiencias corporales. El niño además está institucionalizado. Quiere decir que los cumpleaños, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, hay lugares donde se festejan los cumpleaños y hay quien dirige los cumpleaños. Cada vez más acá también, ¿eh? Ah, bueno. Entonces, ese cumpleaños está dirigido y ordenado paso a paso. No hay improvisación, no hay lugar a la creatividad. Uh-huh. Y todos van a hacer lo mismo en cada momento. Las vacaciones están institucionalizadas en las colonias. En todos esos lugares los niños se agrupan por edad. O sea, lo que se pierde es el grupo natural. Uh-huh. El grupo natural es un niño de 10 con uno de 6, con otro de 11... Que se juntan y donde los niños aprenden de los niños. Uh-huh. Por otro lado, lo que se desarrolla en las pantallas, principalmente para los varones, son juegos de persecución y de confrontación. Y los niños, cuando quieren confrontar y perseguirse en el recreo, le dicen, acá no. Cuando lo quieren hacer en la colonia, le dicen, acá no. Cuando lo hacen en la casa, le dicen, no. Faltan espacios donde el niño ponga en práctica su agresividad, no en forma reglamentariamente deportiva, sino lo que podemos llamar el juego corporal, un juego donde se organizan y donde se permiten poner la agresividad en un lugar lúdico. ¿Por qué es necesario eso? Bueno, porque la agresividad es esencialmente es humana, es la necesidad de diferenciarme del otro, de pelear por un territorio, de conquistar algo. Entonces, desde que el mundo es mundo, que hubo juegos donde se teatraliza esas guerras. El niño actual de ciudad, metido con la pantalla todo el día, no tiene conciencia de su fuerza, no tiene conciencia de su valentía y se siente inseguro. Ajá. Cuando deja la pantalla está inseguro. Entonces, todos esos juegos que históricamente están, digamos, dispuestos, hacen bien y dentro del juego está todo permitido mientras sea jugando, o sea, y ahí va la agresividad. Si no se pone ahí, se pone en otras cosas, se pone en distracción, se pone en pérdida de respeto a los demás, en un malestar, en un malestar que queda en el tono muscular. Si yo estoy con una maquinita haciendo un combate, el tono no sale de mi cuerpo, queda condensado. Claro. Entonces voy a tener una sensación de fatiga y no de cansancio. Uh-huh. En vez de si yo lucho con otro, la sensación es de cansancio. Y es una bella sensación de haber hecho algo. En vez de la fatiga, no. La fatiga es algo que crea nervios, que crea tensión. Uh-huh. Sí. Bueno, ¿y cómo esto se pudo o se está tratando? Porque en realidad estamos en la mitad de este seminario, mañana les espera otra jornada de trabajo. Sí. ¿Cómo han ido traduciendo esto a ideas para llevar a la práctica en los espacios de trabajo de las personas que participaron, que vimos que eran principalmente educadoras y trabajadoras de la salud, casi todas mujeres, ¿no? En esas mujeres hay un varón, que es lo que suele pasar. Es un grupo en el cual pensamos juntos propuestas lúdicas principalmente para que el niño pueda poner su malestar dentro de un lugar que es el juego o es el relato, ¿no? Es necesario espacio para que los niños realicen lo que se llama el juego espontáneo, un juego que no esté reglado y ordenado y pautado, donde él encuentre formas creativas y tenga cierta esta autonomía. Es importante que el niño sea autónomo desde chico y que se le confíe en él, en sus posibilidades. Todo eso estamos viendo cómo implementarlo en las escuelas y cómo desde las direcciones pueden pensar de que la agresividad se puede jugar. Y que de repente hay una cantidad de juegos que son buenos y que no deben ser, digamos, descartados, ¿no? Y entender que el cuerpo es una construcción social, y que no está dado, que comúnmente no se lo ve así. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Sí. El cuerpo es una construcción, ¿no?, social, y no está dado, no está terminado, ¿no? Qué bueno. Sí, la verdad que bueno, acá nos pusimos a charlar, ¿no? Dispara a conversar acerca de un montón de cuestiones, este tema, y bueno, yo me quedo con esta satisfacción, ¿no? Que en nuestras escuelas, en nuestros hospitales, en nuestras salitas, hay ahora trabajadoras que también se quedaron pensando en esto, uh-huh, porque estuvieron todo el fin de semana, y me imagino que mucho más que lo que este psicomotricista Daniel Calmés nos pudo esbozar en una entrevista radial, estuvieron profundizando sobre este tema. y cómo atender a muchas de las cuestiones que nos aquejan actualmente, que parece que son problemas de los niños, pero que en realidad son problemáticas que la cultura traslada a los niños, y cómo algunas cosas se pueden solucionar brindando cosas tan sencillas como espacios para que los niños jueguen libremente, uh-huh, ¿no? Se expresen, creen y desarrollen el decir esto, praxias, que no son otra cosa que prácticas que tengan utilidades. Y así que bueno, me pareció que eso estaba muy bueno, y es una capacitación que no gestionó el Ministerio de Educación, no gestionó el gobierno, sí lo gestionaron un grupo de trabajadoras que están en esta red, la red Pickler, para ellas mismas y para otras colegas. Qué ¿no? bueno, ¿eh? Del qué ámbito bueno. de la salud y la educación. Bueno, estaba muy pensando bueno. esto de volver a los potreros, viste que se habla del sí. fútbol también, del claro. fútbol se habla de lo mismo, ¿no? Tal cual. Volver a los potreros, en serio, ¿eh? Chicos, hijos nuestros, ¿no? Se acuerdan de los potreros. Los esos chicos jugando en la calle, ¿no? Muchas veces vemos a los niños encerrados con los jueguitos, los celulares, y hasta hace no muy poco se jugaba en el barrio, en la claro. calle, ¿no? Y eso es lo interesante, más allá de las anécdotas. Vos habrás jugado a la calle, ¿no? Sí, un montón. Me dijeron que jugabas al fútbol. A la pelota muy bien. Una maravilla, ¿viste? Bueno. Sí, o a veces digo, no es para... digamos, cuestionarnos duramente, ¿no? Pero así cuestionarnos amorosamente como padres, como educadores. Muchas veces pensamos, bueno, hoy no sé por qué está así, tan sacado, tan irritable. Hoy jugó un montón y capaz que el espacio que le dimos para jugar tenía que ver o con videojuegos o con este juego tan reglado de que hablaba Calmels, donde el nene, bueno, ahora no sé, tenés que ir a gimnasia y van todos para allá y ahora todos se suben a caballete y ahora todos saltan y ahora todos saltan esta soga. Y capaz que lo que tengan que hacer era otra cosa, ¿no? Y entonces realmente esa atención, esa capacidad creativa no se libera claro. porque no ofrecemos el espacio para que así sea. Los grupos libres, como vos Flor decís, ¿no? En la calle, que los chicos juegan con el que tienen ganas, ¿no? Con el que la maestra o la mamá o la organizadora de pelotero le dijo que tiene que jugar. Todas esas cosas realmente ayudan mucho a nuestras niñas y niños. Bien. Buenísimo. Muy bueno, Mayra. Gracias por tu aporte. Bueno, gracias. Hasta el viernes que viene. Bueno. Nosotros nos despedimos porque ya son las 10 de la mañana. Nos están escuchando prácticamente. De manera terminante. Que tenemos que cerrar ahora y no después. Sí, exactamente. Dice que el lunes él no va a estar. No va a estar, no. Sí, así que nuestro saludo porque es el primer trabajador de la radio. El primer trabajador así de la radio. Así que, bueno. Sí, nos vemos el martes. Nos vemos el martes. El lunes, por supuesto, vamos a festejar el día del. Sí, buen día. Las y los trabajadores. Del trabajador y la trabajadora. Que pasen lindo fin de semana. Listo, chau.